que sí, como muy preocupados, muy tristes, muy preocupados. Además con una transición que no nos incluye como ministerio, que no nadie está desde quienes asumieron, quienes van a asumir después del 10 de diciembre hasta el momento no han tenido ninguna interlocución con el ministerio ni con ninguno funcionario, o sea que no sabemos qué va a pasar con todas las políticas que puso en marcha este ministerio, el programa Acompañar, la línea 144, el programa de Acercar Derechos, que son los equipos interdisciplinarios, más de 60 equipos que tenemos en todo el país, que vienen acompañando más de 40.000 casos, más de 350.000 personas recibieron el programa Acompañar.